12 y 22 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 3 de octubre, y lo hacemos para hablarles de actualidad local. En concreto, vamos a acercarnos hasta un colectivo vecinal, hasta la Asociación de Vecinos de la Barriada El Sacrificio, que ha vuelto a convocar el concurso local de pintura, un concurso que en esta ocasión alcanzará la segunda edición y que tiene previsto desarrollarse el próximo domingo 5 de noviembre. Nosotros queremos conocer los detalles y para ello vamos a conversar durante los próximos minuto con el presidente de la Asociación de Vecinos, con Manuel Rubiales, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Rubiales, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, segundo concurso de pintura, Asociación de Vecinos, Barriada El Sacrificio. Una iniciativa que organizabais el año pasado, destinada principalmente, bueno, pues aficionados. Una iniciativa que contó también con un buen número de participantes y de obras expuestas. Y que vais a repetir, ¿no? Esa experiencia, después de el éxito obtenido en la pasada edición, bueno, pues volvéis a repetir y se convoca ahora la segunda edición del concurso local de pintura de la Asociación de Vecinos El Sacrificio. Así es. La hicimos el año pasado por primera vez. Hombre, nos cogió, como no lo habíamos hecho nunca, pues lo hicimos de improviso, digamos, y al final tuvo muy buena aceptación. Tuvimos unos 67 o 68 cuadros y vimos que, hombre, que a la gente le gustó. Entonces pensamos otra vez hacerla y ya hoy la hemos convocado para el día 5 de noviembre. Y ya hemos rectificado, hombre, 4 o 5 fallitos que tuvimos el año pasado. Y eso pues ya con la experiencia lo vamos mejorando. Claro, normal, ¿no? Después de haberse desarrollado esa primera convocatoria, pues se van perfilando, ¿no?, distintos aspectos que se pueden mejorar siempre, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son las novedades de este año del concurso local de pintura? No, las novedades vienen a ser prácticamente igual. Lo que pasa es que el año pasado nos dirigimos mayormente a alumnos de pintores, que la base era para alumnos de pintores, pero hemos visto también que hay aficionados que son por su cuenta, vamos, que no son alumnos de profesores, que también nos dijeron, hombre, que ellos también estaban dispuestos a poner sus cuadritos como aficionados que son. Entonces hemos puesto en la base este año también, que también, tanto alumnos como aficionados. También hemos metido otro apartado que no pusimos el año pasado, que es uno para niños. El año pasado teníamos nada más que para adultos. Entonces este año también hemos metido uno de niños hasta 16 años, que también tendrá su premio en materia de pintura y todo eso. Y además, las bases vienen a hacer lo mismo. El formato libre, y pensamos también poner unas medidas, porque el año pasado trajeron unos cuadros grandes, hombre, que los cuadros grandes siempre son más llamativos. Pero al final estuvimos hablando un par de entendidos de la materia y nos aconsejaron que no, que las obras, lo mismo la hace el que hace una más chica, una más grande es, ya es de lo mismo, el mérito es hacerla. Entonces también al final dejamos también la medida de los cuadros. Y ya está, lo demás es lo mismo va a hacer el año pasado, que ya la sacaremos ahora con el cartel, que lo vamos a sacar dentro de 2 o 3 días, ya el cartel y las bases. Sí que hay que destacar que no se trata de un concurso de pintura rápida, no. Sino que los participantes, en este caso, como tú decías, aficionados, también alumnos de pintores y niños en esa nueva categoría, pues presentan, tienen sus obras preparadas, las preparan y las presentan el mismo día del concurso, ¿no? Exactamente, que la idea nuestra es esto, para que la gente vea lo que hacen ellos como aficionados. Que los profesionales siempre tienen sitio para exponer sus pinturas, para exposiciones, pero estas personas que hacen esto no lo tienen. Entonces nosotros les hemos dado la oportunidad que por lo menos durante 2 días la estén viendo en el barrio. También hemos pensado, lo que pasa es que ya nos ha cogido un poquito tarde de incluso ponerla 2 días. Sería un sábado y un domingo, pero ya eso lo estamos planteando para el año que viene. 2 días para que tenga todavía más vistosidad, porque si a lo mejor lo ponen un día, sí, es de 11 a 6 de la tarde, pero a lo mejor hay gente que no puede un día, si lo pusiéramos 2 días, también lo hemos pensado, pues a lo mejor tendría también más aceptación. Ya eso lo veremos para la siguiente edición. Claro, sobre todo también para que tengan un poquito más de lucimiento, ¿no? Los participantes. Esa es la idea. Claro. Así que esto lo hemos comentado aquí en Radio Break en otra ocasión. De hecho, la última vez que conversamos, por ejemplo, con los organizadores, José Antonio Martel, organizador del concurso de boticones de Benoca, pues hacemos referencia al tema de los concursos de pintura, ¿no? En esa localidad, concursos de pintura adquirido tal nivel que, bueno, pues los aficionados ni se le ocurre, ¿no?, presentarse ante, bueno, pues la calidad de los competidores que llegan. Y sí que hace falta, pues, convocatoria menores, por así decirlo, ¿no? Y no estoy hablando de calidad, sino menores en el sentido de que no sean profesionales, ¿no? Convocatorias eso. Como la vuestra, de ahí que surja, ¿no? Exactamente, esa es nuestra idea, hombre, que no, de eso lo han dicho gente, que pinta y no pueden exponerlo. Entonces, hay temas más, está bien que de eso son preciosas, porque hay gente que son aficionadas, pero pintan muy bien. Y tampoco esto es un concurso para coger dinero, porque aquí nosotros damos unos premios simbólicos, que no es por premio, es naturalmente lo que te comentaba antes, que ellos pongan sus obras, que las vea la gente, lo que hacen, como aficionados, vamos. Esa es la idea, bueno, pues llevar también el trabajo de todos los aficionados al mundo de la pintura, pues al resto de la ciudadanía, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues hay cierta reserva, ya no solo para participar en los concursos, como decíamos antes, sino también incluso para exponer, ¿no? Así que, bueno, pues es más complicado quizás, ¿no? Para un aficionado que tenga, bueno, pues un volumen de cuadros preparados, que quiera quizás mostrarlo al público, y esta es una buena oportunidad para hacerlo. Claro. Uh-huh. Esa es nuestra idea. Se invita entonces a todos los aficionados, como tú decías. Aquí es complicado, ¿no? A la hora de, marcar esa participación, ¿no? Porque estamos hablando de alumnos, de pintores, pero también aficionados en general, y aquí puede ser cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Uh-huh. También corremos el riesgo, que también lo hemos pensado, de que un aficionado traiga un cuadro que lo haya pintado uno que sabe, pero eso ya va a la conciencia de las personas. Si se hace un concurso para aficionados y tienes tú tus cuadros, debes de presentar los tuyos. Si quieres traer otro para ganar, tampoco vas a ganar nada del otro mundo. Ya va a la conciencia de la persona. Claro, es lo que tú decías. Porque no se puede controlar eso. Claro. Bueno, de todas maneras, lo que tú decías, ¿no? Se trata de darle un espacio a todos los aficionados al mundo de la pintura. Exactamente. Y reconocerle su trabajo más que otra cosa. De todas maneras, sí que podemos hablar de los premios, ¿no? Decías que eran premios simbólicos, pero ahí están, ¿no? ¿Cuántos se contemplan? Pues mira, nosotros vamos, en principio va a ser igual que el año pasado, pero es que ya también tenemos unas propuestas de algunos empresarios, comerciantes, que estarían dispuestos hasta poner algo para premio y ya, pero ya esto sería para el año que viene y ve con qué fin, si es con el fin de ellos quedarse con los cuadros, como se hace mayormente, claro, o es en dinero nada más. Que ya no, de eso este año, a lo mejor uno de los premios nos va a patrocinar un comercio, pero vamos, ya esto lo plantearemos nosotros para el año que viene, que si ellos quieren aportar y se quedarían con el cuadro, ya si los aficionados quisieran, pues sí. Pero vamos, en principio es como el año pasado, es un primer premio de 100 euros, otro de 75 y el tercero de 50, y uno para los críos en 50 euros en material de pintura. Son los premios que son nuestros, hombre, que nosotros tampoco, tú sabes cómo son las asociaciones, que no es solo los cuadros, que nosotros, por ejemplo, el año pasado, el sistema de colgar los cuadros y eso, pues lo hicimos como fue al principio y rápido, fueron con alambre colgados. Ya este año hemos buscado un sistema de unos maderitas con su ganchito, que ya eso vale dinero, eso hay que pagarlo también, ¿comprende? Claro. Vamos viendo siempre para hacerlo mejor. Y todo lleva un gasto de dinero. Porque las obras que participan en el concurso se exponen en la propia calle, ¿no? Que ese es otro de los aspectos más originales del concurso que convocáis. Sí, sí, eso lo han puesto todo en la calle. Hemos hecho este año unos palitos de madera con su gansito y en cada rea ponemos su palito, colgamos los cuadros, otro, y van. Tampoco van en línea, sino va uno para acá, otro para allá, que le da más vistosidad a la cosa. Usted entra por la calle y va viendo otro, uno más para arriba, otro más alto, otro más bajo, que parece que está más bonito que si todos se pusieran alineados y todo, ¿me comprende? Pues se ha preparado esa infraestructura también para colocar los cuadros en la fachada de la calle Júcar, ¿no? En la calle Júcar, sí. que es donde se van a localizar todas esas obras que se vayan a presentar en el concurso de pintura de la Asociación de Vecinos El Sacrificio. El año pasado se contó con una participación importante, me decías que fueron más de 65 cuadros, entre 67... Sí, fueron 68 cuadros. 68 cuadros, que es una cantidad bastante importante. Está bien, claro. Y bueno, pues cada participante puede presentar más de una obra, entonces, ¿no? Dos obras. Pero también hubo gente que presentó, la mayoría presentó una. Uh-huh. El que quiso presentó dos, pero en las bases tenemos dos obras por participante. Uh-huh. Pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder, bueno, pues concurrir a esta convocatoria. La edición de este año será el domingo 5 de noviembre. Y bueno, pues esto, si el mal tiempo no lo impide, porque el año pasado tuvo que aplazarse, sí, ¿no? Sí, lo tuvimos que aplazar. También lo tenemos contemplado. Si tuviera el tiempo malo, pues lo pasaríamos a la siguiente, ¿no? Tampoco es mucha complicación. Pero en realidad, bueno, pues está todo preparado, ¿no?, para que se pueda desarrollar ese concurso local de pintura, que ha tenido muy buena acogida entre los aficionados ubriqueños. En la pasada edición, bueno, pues obtuvieron premio, estoy viendo yo por aquí la noticia, Antonio Reina, Patricia Mateos y Lourdes Game. Pues tres aficionadas, ¿no? Aficionados del mundo de la pintura, que consiguieron los premios. Y bueno, sí que hay que destacar también que el jurado está compuesto siempre por pintores reconocidos. ¿Pintores de Ubrique también este año? Son de Ubrique, pero uno no está en Ubrique y la otra tampoco. Son de Ubrique, uno de Ubrique y otro no. Vale. Entonces, este año nos hemos decidido por ello. Tampoco para que no sean siempre los mismos. Nah, de esta manera son pintores de reconocido, ¿no? Sí, sí, prestigio en la localidad. Reconocido bastante. Al menos en nuestra localidad, ¿no? Desde luego. Sí. Bueno, pues ellos serán los encargados de ver esas obras y premiarlas. Y bueno, el jurado del año pasado estuvo compuesto por Rafael Gálvez y por Estefanía Hernández. ¿Qué opinión le mereció a ellos, como expertos, ¿no?, en la materia, la calidad de las obras que se presentaron? ¿Qué os dijeron, Manuel? Pues nos dijeron que quedaron sorprendidos, la verdad. Que les fue muy difícil porque, la verdad, yo no sé si usted trata de moverlas, pero las obras fueron de mucha calidad. Yo no entiendo mucho, no entiendo algo de no mucho, pero vamos, me gusta la pintura. Y eran de mucha calidad y ellos mismos nos lo dijeron, que se habían visto apurados para decir cuál está mejor y cuál no, porque es que estaban todos bonitos, la verdad. Además son obras muy trabajadas, ¿no? Porque, bueno, no es un, como decíamos antes, no se trata de un concurso de pintura rápida, entonces son cuadros mucho más elaborados. Exactamente, son cuadros que ellos hacen durante tiempo, yo no sé el tiempo que serán, pero un mes, dos, claro, la verdad que sí. Presentan, bueno, pues imagino que las obras que han estado preparando y que mejor pueden ver para que participen, ¿no?, en el concurso. Exactamente. También tienen personas del hogar, ¿eh?, que son personas de 60, 70 años que pintan tu cuadrito en el hogar. Que hombre, que tiene su mérito. Claro. Lo que pasa es que los tenemos todos metidos en el mismo concepto para los premios y para todos, porque no vamos a dar uno para uno, otro para... Sino, pero estas personas quieren poner sus cuadros también para que lo vean la gente. Es lo que tú decías, el mundo de los aficionados de la pintura aquí en Ubrique es muy extenso, ¿no? Muy extenso, exactamente. Y hay muchísimas personas que se dedican a la pintura, no de manera profesional, obviamente, pero que hacen muy buenos trabajos. Y bueno, pues hay que darle también su lugar a ellos, ¿no? Y eso se consigue, pues por ejemplo, con este concurso que habéis convocado vosotros desde El Sacrificio. Claro. También lo que te estoy comentando, de que es extenso, que hasta vinieron también muchas madres que sus tíos pintaban, que si no podían poner, entonces es lo que te comentaba antes, nos quedamos cortados porque la verdad es que no se nos ocurrió siquiera. Entonces ya este año, como nos pasó esto, pues también tenemos otro paquete, porque también hay muchos críos que pintan. Aquí en Ubrique pintan tanto niños como personas de edad media como personas mayores, la verdad. Por eso fue la idea nuestra de hacer el concurso este. Los aficionados a la pintura, bueno, pues son bastante numerosos, como decíamos, en esa localidad, de todas las edades también, y bueno, pues darles lugar tanto para los adultos como para los pequeños, hasta 16 años, ¿no? Me decías que era la categoría de niños. Sí, sí. Ellos pues podrán participar y bueno, pues también reciben un premio que, hombre, no está mal, ¿no? 50 euros en material escolar, no creo yo que sea. Material de pintura, perdón. Sí, material de pintura. No creo yo que esté mal, ¿no? Tampoco el premio. Hombre, tampoco está mal, claro, para algo dará. Sobre todo porque, bueno, es lo que tú decías, soy una asociación de vecinos y las asociaciones de vecinos tienen recursos muy, muy limitados, ¿no? Muy limitados, la verdad que sí. Nosotros que... a base de rifa y que tenemos a la gente acosadita. Pero vamos. Y así se consigue, bueno, pues esos premios que habéis previsto en esa bolsa para lo que va a ser el concurso en esta edición. El 5 de noviembre, domingo 5 de noviembre, recuerden que tienen esa cita en la calle Júcar, es un lugar donde se van a poner las obras participantes en el segundo concurso local de pintura de la Asociación de Vecinos, El Sacrificio. ¿A partir de qué hora comenzará el concurso y cuándo se fallaría el premio? A partir de las 11 de la mañana y sobre las 6 se fallaría. A las 11 de la mañana pueden entonces entregar las obras, ¿no? Sí, las obras estarán puestas desde antes, desde las 9, 9 y media. Y a partir de las 11 ya, hombre, antes quiera venir a partir. Nosotros las 9 y media las tenemos puestas. Uh-huh. A partir de ahí hasta las 5, a las 6 de la tarde lo daremos. Pero la entrega de obras sí que puede sucederse en días anteriores o ese mismo día. La entrega de obras es el día antes. Ah, el día antes, vale. El sábado día 4, eso que me se ha olvidado decírtelo. Sábado día 4 estamos nosotros todos los días en la sede de la asociación y estamos recogiendo los cuadros, apuntando y todo el tema. A partir de las 11 se exponen al público en la calle. Sí. El domingo día 5 y ese mismo día, el día 5 de noviembre, pues se fallaría el premio a partir de las 6 de la tarde. Durante toda la jornada entonces pueden visitar los ubriqueños las obras participantes. Y bueno, pues también decidir cuál es su favorita, ¿no? Exactamente. La votación popular, ¿no? Se puede tener en cuenta también. También se puede hacer un año así. También lo hemos pensado, pero vamos. Mm. A ver. Eso es mucho más complicado. Porque aquí está la familia, picaresca. Eso es. Muy complicado. Aquí está la picaresca del que si el cuadro es de un conocido mío. Eso lo hemos hablado nosotros también. Sí. Pueden venir 30 personas de una familia. Ahí está. Es mejor un jurado independiente y así uno se deja de complicaciones. Exactamente. Muy bien, pues bueno, pues el segundo concurso local de pintura que organiza la Asociación de Vecinos del Sacrificio es una de las actividades que se preparan de cara a esta nueva temporada. Pero estáis inmersos ya también, ¿no?, en preparar el resto de iniciativas que planteáis de cara a lo que va a ser, podemos decir que el próximo curso, 2017-2018, pero prácticamente el próximo año, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos aliados también con los proyectos del año que viene. Todavía nos queda esto y nos queda la zambomba tradicional que hacemos todos los años en Navidad. Y el preparado de la calle, porque nosotros preparamos allí la palmera, el umbral, todas esas cosas las hacemos nosotros. Después ya estamos preparando el proyecto del año que viene, como sea como este año lo hemos tenido cargado. Hemos tenido un montón de cosas que no hemos parado. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis hecho durante todo este año 2017 en cuanto a esa memoria de actividades? Vamos a comentar. Este año empezamos en enero con los reyes de la barriada, que los reyes que nosotros tenemos, nos disfrazamos, nos vestimos de rey y pasamos por las calles dándole caramelo y regalo a los críos y a las personas mayores, y también luego le hacemos una merienda, de unos chocolatitos, unas tortas, y polvorones y cosas de esas. Luego, este año hicimos la romería también, que la romería tiene 2 meses de preparativo. La romería que fue, se adelantó también un mes, entonces tuvimos que dar un mes de adelanto. Luego en mayo tuvimos toda la crujida de los gamones, todos los concursos de críos, de personas mayores, de cartas, y a la otra semana de la crujida tuvimos la fiesta de la barriada, que eso también es un fin de semana intensísimo, porque eso lleva mucho trabajo, Alberto. También en junio hicimos una gincana para los críos, que también la hacemos de vez en cuando, que nos lo hizo caminar, ¿eh? Una gincana de una tarde de juego para los niños, se lo pasan muy bien allí en la barriada, en el parque infantil que tenemos. También en julio traímos la agrupación musical de Ubrique, que también nos dio un concierto muy bueno y la gente quedó muy contenta con esa actuación. En julio traímos también un campeonato de ajedrez de Ubrique de fuera. También lo hicimos allí en la asociación en la puerta, que también tiene sus preparativos. Y ahora en noviembre tenemos el concurso de pintura y en diciembre la zambomba. Y entre medio le hemos hecho también a los vecinos y a los socios nuestros, le hemos hecho 2 o 3 dos o tres comidas, porque, hombre, nosotros vivimos mayormente de la rifa, y si les haces unas comiditas que te vale algo, pero más sacas después la rifa, que es nuestro lo que nosotros hacemos, vamos. Hemos hecho una pinceita grande, que le damos el pincho muy barato, simbólico, 50 céntimos. Luego le hemos un par de comidas de arroz, un par... Hombre, que hacemos cosas para que la gente, además de que nos ayude con la rifa, convivamos juntos en el barrio. Por eso nuestra asociación, hombre, cada vez va creciendo, porque la gente viene así, ve esto y, hostia, pues esto... Le gusta a la gente eso, vamos. Entonces tenemos que estar todo el año meneado, si no, la gente se va. Además, la última reciente, ¿no? Este fin de semana pasado, ¿puede ser? Este fin de semana pasado también le hemos hecho un arrocito con asadura y hemos estado allí un montón de días, porque como llevábamos dos meses, en el verano paramos. Un mes hemos parado este año nomás, que tampoco no hemos podido parar ni los dos. Hemos parado agosto nomás. Entonces, para ya empezar otra vez con la gente, pues le hemos hecho este sábado, este domingo un arrocito, hicimos allí con asadura y pasamos un día de convivencia muy bueno el domingo. Son jornadas de convivencia que tienen una doble función, ¿no? Por un lado, bueno, pues lo que es la propia convivencia entre los vecinos, y por otro también el objeto recaudador, ¿no?, de obtener algunos fondos, aunque sean pocos, pero para seguir sufragando todas las actividades que organizáis. Claro, y esos mismos así pues ya te van diciendo lo que creen de la barriada, lo claro. Que hay que hacer, lo otro, porque si tú convocas una asamblea, nadie va. Pero si das arroz... Asamblea, nosotros convocamos una asamblea y van las 10, 15 personas que van siempre. Ahora convocamos cualquier cosa de esta y bueno. Va la gente y allí nos dicen, pues mira, esto sí, esto está. De eso ya tengo un escrito ahí para rellenar con 4 o 5 cosas para la barriada. Que no es solo el hacer el arroz y comértelo, ¿no? Eso tiene su función. Habéis encontrado el punto, ¿no?, para que los vecinos colaboren. Es muy interesante, la verdad que sí, ¿eh? Interesante. La verdad que sí. Porque lo que tú dices, si se convoca una asamblea, igual dice la gente, bueno, yo no voy a eso, vaya tela, no sé qué. Y... No, la asamblea no va a nadie, más que los 15 personas que van siempre, 20. Y si se organiza una convivencia con un punto gastronómico, pues la gente ya, bueno, va, colabora, participa, y al mismo tiempo opina sobre la situación del barrio y se cogen demandas, peticiones. Pues sí que... La verdad que nosotros tenemos una gente que colabora en todo lo que se le pide, ¿no? Al revés, no pone pega nunca, siempre colabora y... Estamos muy contentos, la verdad. Hombre, sois una junta directiva muy activa, ¿no, Manuel? La verdad que sí. Habemos gente que no paramos, no estamos liados con todo eso y pensando ya en el proyecto, que también lo tenemos ya medio redactado. Pues que no paramos, la verdad, nosotros empezamos ya las reuniones... La semana pasada y ya no paramos, toda la semana tenemos mínimo una. Claro. Que son de dos horas y todo el día viendo cosas, apuntando, hablando, esto. Y en cuanto a ese proyecto de cara al próximo ejercicio, al próximo año, mantener lo que ya tenéis, imagino, y seguir trabajando de esta misma manera, ¿no?, en la que estáis trabajando desde la Asociación de Vecinos. Sí, claro, igual. A través de esa misma línea, esa jornada de convivencia, estableciendo esas relaciones con los propios vecinos y, como tú decías, pues también realizando las peticiones y las demandas pertinentes, ¿no?, a las administraciones locales, para que, bueno, pues no todo sea convivencia, fiesta y aspecto lúdico, sino que también este es ese otro aspecto, ¿no?, de lo que es el escuchar las demandas de los ciudadanos, que es la otra pata, ¿no?, de los colectivos vecinales. Por supuesto, esta es la principal. Yo tengo ahora mismo dos peticiones, de porque este barrio tiene la cosa de que son personas mayores casi todas. Entonces ahora tengo ya dos personas también que ya le cuesta mucho trabajo subir a entrar a su casa, porque en esta barriada son las calles y hay escalones. Entonces los coches aparcan y no pueden las criaturas. Pues ya tengo dos peticiones que hay que pintar dos entradas de personas mayores que no pueden pasar con los coches, pues ya tengo lo escrito, mañana mandarlo al ayuntamiento, quitar otra que ya han fallecido, por desgracia, las personas, que no es solo una farola que hace falta, todas las peticiones que nos dan los vecinos. Todas las demandas y la situación del barrio, que bueno, pues es el que vive allí, el que lo sabe de primera mano, ¿no?, cuál es la situación, y el que tiene que poner de manifiesto, bueno, pues precisamente esas demandas al ayuntamiento en este caso. Bueno, pues trabajo desde la Asociación de Vecinos del Sacrificio a través de las diferentes iniciativas que se organizan y trabajo también, bueno, pues escuchando las demandas y peticiones que llegan por parte de los propios vecinos del Sacrificio. Nosotros hablábamos con Manuel Rubiales, presidente de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, para conocer los detalles de esa convocatoria, concurso local de pintura, que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre, pero bueno, pues también aprovechamos para conocer el resto de trabajo desarrollado, ¿no?, durante este último año. Nos vamos a quedar aquí, Manuel, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, invitar a todos los aficionados a que se animen, a que participen en el concurso, y eso sí, si te parece, volvemos a hablar del tema conforme se vaya aproximando la fecha de cara ya a principios del mes de noviembre. Pues muy bien, que se vayan animando los aficionados y nos traigan cuadritos, que es lo que queremos nosotros, a ver si ganáramos 4 o 5 calles más. Que participen y que a ver si puede, pues la calle Júcar, bueno, pues no sé, que se quede chica, ¿no? La calle Júcar y que haya que... Que tengamos que coger las laterales. Exactamente, que haya que ampliar y que llenemos todo el barrio, ¿no? De obras pictóricas con los artistas ubriqueños. Manuel Rubiales, muchísimas gracias por informarnos, por acompañarnos aquí en la mañana de Radio Ubrique. Venga, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo...